La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Vamos a comentarlo después. Historia de la carretera. Sí, bueno, bienvenidos a la consola. Hoy es martes, hoy en la ausencia del hombre que ha sacado como 50 licencias, dice que hasta la licencia de avión está sacando. Te lo juro, pero ni los narcos. Bro. Mire, tiene licencia de avión, de buque, de barco, de lancha, de moto, submarino, de messenger, de builder. Tiene licencia para ¿tiene todo. Licencia de Voltron. Licencia de jalón, dice. Todo. Y casualmente, todos los trámites de licencia se los hace el martes. Qué raro, ¿eh? Qué extraño. Así que saludos a José Manuel Molina. Y no, y te cuento, porque le mandó un mensaje por eso y me puso ahí, va, como ahora es cachimbiador de televisión. Cierto, ahora es Molín de barrio. Mira lo que me pone este, va. ¿Qué pone? Como ahora saca pecho, va. Bueno. Lo así que pido, me casé con un líder de barrio, cosa seria. Sí, ahora que es, ¿cómo que se llama? De artes marciales mixtas. Sí. Bueno, pero tenemos a Manuel Trinidad, que obviamente pues, no se va a sentir la ausencia de José. Así que, ¿cómo está, bueno, Manuelín? Muchas gracias. No, todo bien, pues aquí después de esa anécdota extraña de carretera que te acabo de contar. Ya la vamos a contar. Como esas pasan muchas, no te preocupes. Oye, bueno, yo lo que puedo decir sin llegar a muchos detalles es que, compa, estaba como a 50 metros de un baño, creo que. Pudo haber llegado. Ah, es cierto. Bueno, pero bueno. ¿Cómo estás, Manuelín? ¿Todo bien? No, ya, todo bien, gracias a Dios. ¿Ya listo para arrancar el día de hoy? Listo y más que requete listo. Bueno, antes de empezar, mis condolencias a todos aquellos que estaban esperando. Me imagino que si subo a hablar más a fondo de eso. Ajá. Mis condolencias a todos estos que estaban esperando que iban a venir a ver la versión 3D de episodio 2 y episodio 3. Ajá, porque... Ya dijo Lucasfilms que... Eso se va a la basura. Esa no es la prioridad. Ahorita todos los recursos van para hacer episodio 7. Y vamos a ver qué sale. Era... Este año venía episodio 2 y 3. Ah, o sea, de la segunda trilogía es esa, ¿verdad? Sí. Ajá. Que ya estaban... Bueno, la que era la primera, que le hicieron en los 90, 2000. Uh-huh. Ah, ok. Ya no. Ya no. Ya eso queda de último. Solo la primera la lograron sacar, ¿no? Solo la primera en 3D. A mí la verdad que me parecía innecesario que hicieran entre esas películas. El problema es que Disney tampoco se va a meter, ya que Disney tiene el poder, ya... Todo el mundo quiere esperar el episodio 7. Sí, viene la película nueva. Pero como dice Manuelín, eso lo hablaremos el viernes con el experto en Star Wars y en cine, Sisu Velázquez. ¿Qué tenemos para hoy, Manuelín? Fíjate que hablando de juegos, ya días no te mencionaba nada de aquel juego que me encantaba tanto, Super Road Wars. Ajá, que sí, era, sí. Salía Messenger, Voltron, ajá. Lo que sea, lo que sea. Fíjate que... Hace poco, hace como unos 2 meses, salió la segunda parte de una saga que se llama Super Robot Z. Nombres, son papadas. Lo interesante es que lo sacaron para PSP. Ajá. El PSP, si vos te acordás, no tiene, no está bloqueado por región. O sea, que si lo compras allá en Asia, te agarra. Aquí te agarra. Lo único ¿qué que es la diferencia de las consolas grandes, no? Que sí tienen regiones. Excepto, bueno, solo el Wii. En la actualidad de las consolas actuales, uh-huh, solo el Wii tiene bloqueado por región. Fíjate que lo interesante. Bueno, si lo vuelves a comprar, pues ni modo. Te va a tocar o aprender japonés o te va a tocar, claro, buscar las guías en línea de qué es lo que hace cada comando si no puedes hablar japonés. Pero fíjate que lo interesante fue el equipo de desarrollo, cómo lo hizo. Fíjate, increíble que los gráficos de un juego de PSP igualan o hasta a veces superan los gráficos de los juegos que salieron para PlayStation 3. Oye, que estamos hablando de que el motor de que te presenta la imagen o todo eso es bueno, pues. Correcto, porque si yo no me equivoco, un PSP normal lo que emula es un PlayStation 1. Sí. Y el PSP Vita. El Vita ya va más o menos a la par con el Play 3. O sea, que te, así tipo la imagen que te tira un Blu-ray y todo eso. Pero calidad full mic. Creo que posté ahí un link o dos en la consola para que la gente mire lo que estoy hablando. Creo que eran unas imágenes de Messenger solo peleando para que lo vieras. ¿En la página de la consola? Si no me equivoco. Esas imágenes ya con la nitidez que te está pasando. Oíme, como, ¿ese cuándo salió ese juego? Salió, ponerle que tipo agosto del 2012, que yo no le paré mucha atención porque es de PSP, debe ser charrula. Bien charrula. Y la saga de series que trae es algo que está pegado a lo que miran los otakus, los gamers de ahora. Okay. Por ejemplo, la versión de Messenger que sale es la de Shin Messenger. ¿Que la del nuevo? La que tiene alas de vampiro, ajá, que se transforma en el puño de Zeus. La versión nueva. Correcto. Ya. Tres series que nunca faltan en ese juego. Es Messenger, es Geta Robo, que es el hermanito menor de Messenger, uh-huh, y Gundams, que siempre ha sido. Pero sacaron. Y el tipo de juego ese, obviamente. Es como un RPG. Ajá. Pero si a usted le gustan los robots clásicos, bueno, los neoclásicos, porque un día esto, vamos a hacer un especial de eso para el segmento pichinguero. De las series, vos sabes lo que pasó. Cuando terminó Transformers en Asia y lo que siguió fueron como 4 o 6 años que no hubo nada. Ajá. Que salieron las series así como Gao Gaigar, así parecido, uh-huh, a D'Artagnan, como para mantener. Bueno, la mayoría de las series que salieron ahí son de esa pequeña. Pequeña saga. Está muy interesante para que ustedes lo vigilen, le peguen una buena revisada. Eso entonces lo pueden comprar a normal. Normal. Si usted lo encuentra donde sea, los juegos de PSP no tienen bloqueo de región. Ok. Bueno, para la gente que le gusta los robots clásicos, ahí está. Es una buena opción que ya está a la venta porque salió el año pasado, ¿no? Así es. Señores, llegamos gracias a Tecnomundo. Tenemos 5 juegos de PlayStation 5, de PlayStation 3. Pucha, son 5 juegos. Imaginaba. Yo me sentí, pero en el noveno mundo ahorita. Se puso nervioso porque está pensando en el 4. PlayStation 3, son 5 juegos para un solo ganador, así que 22-31-1700. Gracias a Tecnomundo. ¿Te parece? Vamos a algo de música. Perfecto. Y ya regresamos, señores. Estás en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos con más de la consola gracias a Tecnomundo. Si quieres los mejores consolas, también los mejores videojuegos, los más recientes, puedes visitarnos en Tecnomundo, que es venta y reparación de juegos y consolas. Además, todo tipo de accesorios. Esto queda en Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Y si quieres más información, puedes escribirles a ventas@tecnomundohn.com, que gracias a ellos estamos regalando 5 juegos de PlayStation 3 para un solo ganador. Perfecto, Robotín. ¿Qué nivel? Y bueno, seguimos con la información de la consola. Una mala noticia que me imagino que a vos te tiene bien triste. Y a vos en potencia también. ¿Por qué? Por Darksiders. Y fíjate que ayer vi el que... Me metí en una tienda de por ahí. Ajá. Y entonces vi el Darksiders, pero estaba caro. No, hombre. Sí. Dos. Sí. Pero está brutal. Está brutal, pues ya lo jugaste. Solo un pedacito porque no he querido jugar el 2, porque no he jugado el 1 todavía. Ay, ¿por qué no me lo pedís, pues? Papo, ¿qué soy? Ah, bueno. Yo lo admito. Ajá. Pues para los demás, a los escuchas, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando de la hoy sí muerte oficial de THQ. Ajá. Que es una de las compañías, bueno, desde los tiempos del Super Nintendo, ha sido más de las más exitosas. Empezó en el Super sacando aquellos juegos horribles que eran unas copias de las copias de las copias de Tetris. Pucha. Y fueron subiendo y subiendo hasta que, mira, ellos llegaron a la gloria cuando empezaron a agarrar las franquicias de la lucha libre. Empezaron con WCW. Ajá. Y se aliaron con una compañía japonesa que se llamaba Aki. Y empezaron a hacer como simulados los juegos. Los juegos ya eran una simulación en Nintendo 64, ¿no? ¿Te imaginarás? Sí. Pero ahí fue cuando empezaron ellos como a levantar, a amasar dinero. Llamaron al interés de Disney y ellos empezaron a hacer los juegos de niños de Disney. Les iba muy bien. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando, ponerle 2001, 2002. Okay. Ya ahí ya venían subiendo, venían en auge. Bueno, pasó algo extraño. Ellos no sabían qué hacer con todas estas franquicias de Disney. Y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros creemos que ustedes más bien van para abajo y nos queremos deshacer de ustedes. ¿De y la franquicia de Disney? Que era lo que les daba... ¡Qué errorazo! Porque sí, Disney no había sacado películas de ver en un par de años. Sí. Y ellos dijeron, no, aquí Disney está perdido. Ahorita me imagino que... Se va a dar duro. Sí, porque yo creo que hubieran tenido los derechos de los Avengers y todo ese tipo de cosas. Sí, de Marvel. Ahora sí. Sí. Pero bueno, en fin... lo último bueno que empezaron a sacar fue esta saga de Darksiders. Ajá. Que está increíble. En el lado de la lucha libre, pues el WWE 12 y 13, que marcaron en realidad una gran diferencia. Y el otro, la franquicia que se me viene a la mente fuerte y que vende bastante, es la South Park. Ah, ellos hacen. Ellos son los que hacen los juegos de South Park. Ok. Pues ya habíamos dicho en la consola, en otras emisiones anteriores, que ellos tenían problemas, que estaban agarrando el capítulo 11 de lo que es la bancarrota en la ley de Estados Unidos. El capítulo 11 dice que vos te vas a reestructurar para tratar de salvar la compañía. De salvar la compañía antes de perderse. Pues la gente del fisco de los Estados Unidos, que ahorita es como cuando están bien atentos, porque es cuando están recolectando impuestos, se dieron cuenta que lo que THQ estaba haciendo es como que yo te digo entre ustedes dos, vaya, vamos a hacer ahí un arreglo entre César y René y yo. Ustedes me van a comprar las cosas y vamos a quedar como socios. Ah. O sea que no estás vendiendo nada. No estás vendiendo nada, exactamente. Más largo que 100 pesos de chorizo ese, ¿verdad? Es sí. Correcto. Entonces la gente del fisco apropió todos los bienes de THQ y los empezó a vender al mejor postor. Y así es que se hace. Así es que se hace. La cosa es que ponerle que... La franquicia las vendieron por aparte. Las franquicias se fueron cada... quien por su lado. Ponele que a la que mejor le fue la de lucha libre. ¿Por qué? Porque se fue con Take-Two, que son los que hacen los NBA 2K12. ¡Ah, qué brutal! Olvídate. Eso va a ser un espectáculo. Eso te iba a decir, que fíjate que quizás si lo miramos, claro, uno se encariña de quienes hacen los juegos que a uno le gustan, pero quizás a la larga sea mejor, lo agarren compañías con mejor tecnología, con otra visión. También. No, bueno, pues sí, pero ahí está el caso de lo que dice él. O sea, para mí 2K Sports es el mejor deporte de videojuegos, o sea, de deportes. De deportes que hay. Es el mejor. Ajá, ¿cuál FIFA, cuál Pro Evolution? Ah, bueno, eso es lo que quiero preguntarle. ¿Y quién agarró Darksiders? Darksiders, pues ahí hay un relajo porque la gente de THQ puso ahí como una contrademanda, no sé qué, y fue el único título que ellos lograron asegurar. Y lo dejaron. Qué mal. No vas a ver Darksiders 3 por unos cuantos años, unos 4, 5, 6 años. ¿Hace cuánto salió Darksiders 2? Que por cierto, búsquelo. Bueno, yo no he jugado el 2, el 1 es un juego decente. El 2 es. Bueno, es, sigue la misma. ¿Es mejor que el 1? Es mejor que el 1. Sí, es mejor que el 1. Sí, porque al final del 1 no lo he hecho y qué dolor. Bueno, yo tampoco, así que... Qué no, dolor de testículos. Creo que me lo voy a saltar. Lo voy a ver en YouTube. Ajá. Pues, bueno, por ejemplo, en todo este relajo, demandaron a THQ. Ajá. Para hacerte preciso, la gente de la franquicia South Park. South Park pasa a ser propiedad de Ubisoft, que son los que hacen Assassin's Creed y toda esta línea de juegos. Los demandaron porque dicen que como están en Canadá, la gente esta de South Park dice que no es justo que ellos cambien, o sea, el proveedor de videojuegos de ellos cambie sin que ellos sepan. O sea, es el agente ya de South Park, sí, los creadores del cómic. Correcto. Ellos vinieron a demandar a THQ, así que cualquier dinerito que hagan con la venta de South Park ya se va de regreso a los... ¿A los creadores? A los creadores, porque en realidad al final del día son los que tienen la última palabra. Sí. El detalle interesante, lo que vos me habías preguntado de que qué pasa si llevan con una compañía charrula, la manera en que está estipulado que pasan los juegos es que la casa de animadora que es subcontratada de THQ, ajá, que hizo el juego XY, pasa a ser parte del equipo, el software y todo de la nueva compañía. Por ejemplo, o sea, no es que solo venden al no solo derecho. Es el nombre. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, el estudio que hizo el juego de lucha libre WWE 12 y 13 con la tecnología Firebrush, uh-huh, lo que sea, que ellos revolucionaron, eso ya pasa a ser de Take-Two. Ellos van a seguir como dándole soporte al juego actual, van a sacar el juego nuevo. Y la ventaja para ellos es que ellos pueden utilizar ese motor gráfico que desarrollaron ya, estos ya tenían para sus juegos de NBA, uh-huh, de NHL, de lo que uh-huh sea. Eso va a ser otro rollo. Hay unos que tienen ventaja entonces, porque se pueden aprovechar del mismo motor. Sí, porque THQ, por ejemplo, en estos juegos así de simulación, si no me equivoco, Def Jam del Vendetta en adelante, que es un juego popular, juego de como de peleas callejeras, lo hicieron con tecnología desarrollada con THQ. Así que me imagino que eventualmente, sé que la franquicia la compró EA Sports. Esperemos que saquen algo bueno, porque últimamente lo que es EA Sports ha ido en decadencia, solo es el FIFA. Sí. Ellos ya días necesitan. No, pero tienen el Madden. Bueno, en Estados Unidos sí. Sí, el Madden. Pero el de béisbol, pero el creo que no se les vende mal tampoco. Es que eSports es más para. Es más para. Deportes, ¿no? Sí, pero es más orientado a norteamericano. A excepción de FIFA. Pucha, pero fíjate que ayer casualmente que me metí en esa tienda, tenían una pantalla como de 52 pulgadas, un. El Pro Evolution. Ajá. No, es que gráficamente me es otro rollo. Es que el gráfico... Gráficamente es mejor. Ahí donde se lo están comiendo a FIFA. Sí, o sea... Es que FIFA... Mira, FIFA... FIFA está salvado porque tiene la franquicia. Porque tiene los derechos. Correcto. Sí, tiene los derechos de las ligas. Pero imagínate... Gráficamente... El día que las pierdan... Sí, no, se va al traste ese sí, juego. Porque, mira, si, mira, imagínate cómo está mejorando el Pro Evolution, que te da una nitidez y una presentación de la Champions. Ahora, de la UEFA también, ¿verdad? Tiene también la Copa Sudamericana. Yo creo que hasta la Liga de acá la tiene. A saber, pero sí tiene la Conca Champions. Manuel, de todas estas compañías, ¿cuáles son la mejor? O sea, EA Sports, Rockstar, ¿cuál es la más sólida? Mira, la que ahorita tienen peor vista con el público es Electronic Arts. EA Sports. Correcto, ajá, y ajá. Por los problemas con los servidores, como no pasa ni un año y están desconectando los servidores de los juegos, ajá, la gente mira como que feo, pues, o sea, te están obligando a comprar el juego nuevo de cada año porque ya FIFA 2011 ya no te sirve, uh-huh, ya no puedes jugar en línea. Y no te da la opción de como que mejorarlo y actualizarlo. Y la más popular, pues, dependería del género, porque no hay una sola compañía como que sea dominante, ajá, en todos. Okay. Por ejemplo, esta compañía, la que hizo The Walking Dead, que es una compañía independiente, ahorita todo el mundo tiene los ojos en ella, porque arrasó en los Video Game Awards. No puedes descartar un Ubisoft, que con Assassin's Creed, por muy raro que sea, tiene sus seguidores, tiene varios juegos de Just Dance, y jueguitos así que agarran como varios subgéneros. Mm. Bueno, THQ en su momento era muy bueno. No te sabría dar una respuesta. No hay uno en particular que domine todo el mercado. Porque cada uno tiene un juego que va... Correcto. Que jala a su gente. Por ejemplo, Activision tiene el Battlefield, esto de Call of Duty y de Electronic Arts, si no me equivoco. ¿Cuál? Call of Duty. Call of Duty... No, y no. El Battlefield de Electronic Arts. Call of Duty de Activision. Ajá. Usted tiene sus seguidores. Cada quien tiene su... Por ejemplo, ahorita, en los juegos de música... Mucho tiempo lo tuvo Activision con Guitar Hero, que dejó de sacar hace como 3 años juegos, y el otro era Harmonix, que era de MTV, que sacaba Rock Band. Pero ahorita es Ubisoft el que tiene la franquicia con este, el que juegas con la guitarra, de verdad. Ajá, el Rocksmith. Ahorita ellos son los que tienen el mercado acaparado. Es un mercado bien interesante porque subís y bajas. Bueno, pero no te preocupes, porque lo más probable es que esta franquicia de la WWE se vaya aún más para arriba. Y gracias que me acordaste, sí, noticia de 20 segundos. Hicieron el anual simulación del Super Bowl en Madden. Ajá. Que en los últimos 10 años ha atinado 7. ¿Cuál? ¿Cómo? Madden, el juego de Madden. Hacen una simulación del Super Bowl. ¿Una semana antes? la hacen en televisión. Ajá. Bueno, John Madden la hace en el programa de él. Ajá. Y salió la simulación, o sea, tiene un 70% de probabilidad de que le pegue. De los últimos 10 años que han hecho la simulación, ha pegado 7. Y dice el juego que los Baltimore Ravens le ganan a los 49ers. Yo creo que también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si sube, me va a doler. Sí. Sí, Rodolfo espera que sí. A mí me va a doler, pero sí, yo creo que también Ravens van a salir campeones. Vamos a ver. El domingo lo damos. ¿Y en el juego salieron campeones los Ravens entonces? En el juego, en la simulación que hicieron en vivo, salieron campeones los Ravens. Yo me acuerdo que eso lo querían hacer en un canal de por aquí con cuando salió el FIFA. Ah, sí, pero estamos en el 2000. Querían copiar a los mexicanos. Estábamos en el 2010, o sea, en un FIFA 2003. Hombre. Sí, o sea, en serio. Por lo menos que lo compren, ¿vale? Sí, el nuevo. Y para las simulaciones de Honduras jugaban con el 98. Sí, hombre. Oh, atención música, a los insoportables del fútbol. Saludos para Carlito, va. Señores, ya saben, sigan llamando 2231-1700. Son 5 juegos de PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, llegamos a la consola gracias a Tecnomundo. Que gracias a ellos estamos regalando 5 juegos de ¿cuántos? PlayStation 3. 5, wow. Señor Villalta. Así que para un solo ganador. Así que, señores, gracias a toda la gente que nos está llamando de San Pedro Sula. Oye, ahora sí se ha revuelto la gente de San Pedro Sula. Qué gracias. Sí, fíjate que el martes pasado también, igual gracias a toda la gente que siempre está pendiente del programa La Consola. Oye, la gente de San Pedro, cuando venga a Tegucigalpa, que pase por Tecnomundo. Por cierto, ya le vamos a preguntar a... Si Alejandro está escuchando... Necesitamos una consulta. Sí. Si tienen Darksiders 2. A buen precio. Bueno, en nuestro segmento de retroceder el cassette y recordar. VH, ¿ah? Retroceder el VH. El VH, sí. Literalmente. Si sí, Betamax. Papá. Casi si Betamax. Si tenías pisto y tenías un Betamax, pues grande. Sí. Casi Betamax. Vamos a recordar una serie animada que. Bueno, cuando. Si le menciono el nombre, probablemente eso no se acuerda. Porque yo tampoco me acordaba, hasta que ya vi las imágenes y sí, pero, me la echaba cuando estaba que niño. Me extraña que esta serie solo haya tenido 3 episodios, cuando sabiendo de dónde vino y quién era el que hacía los juguetes y quién era el que estaba detrás, bueno, de todo. Bueno, antes de que nos contes todo eso, le vamos a dar el intro para que se acuerden quién es. Y solo los que controlan la magia controlan el destino. Ellos son los Visionaries. Oh, ahí tenían ya se escucharon los Visionaries, que fíjate que escuchando la voz, este es el mismo tipo que vino aquí al Megacon. No sé si era él. ¿No te suena a Montgomery Burns? Tengo la duda, fíjate. A mí me sonó la voz como a Montgomery Burns, pero bueno. Ok, los Visionaries, ¿qué año estamos hablando y de qué trataba esta serie ochentera? Estamos hablando en 1985-87, entre Transformers y G.I. Joe. Ajá. ¿Por qué te menciono estas dos series? Porque lo hizo Hasbro. Ajá. Y, puchica, decís algo que ha hecho Hasbro, debería ser algo increíblemente brutal, no sé qué. Fíjate que fue una serie que hicieron porque les empezaban a sobrar los juguetes, de los moldes de los juguetes de G.I. Joe, y no sabían qué hacer con ellos. Entonces le dijeron a Sunbow, que era la compañía que les animaba la serie de televisión, como, mira, a ver qué te haces para vender esta serie. Y métete una papada, que tengo unos pichingos ahí. Sí, me estorban en la bodega. Mira, me estorban los pichingos. Sí. Me estorban los pichingos de G.I. Joe y me estorban las calcomanías de hologramas de Transformers. Mira, a ver qué te sale. Y pues inventaron la historia que en el distante mundo de Primos, que no es la Tierra, ajá, que está en un estado de caos. La tecnología que ahora está siendo desplazada y mantenía el mundo en balance, se perdió. Ahora en su lugar, una nueva magia poderosa se ha sido desarrollada y los héroes heroicos pues batallarán las fuerzas del mal y tratarán de restaurar el orden en su mundo. El destino de su mundo está en las manos de aquellos que controlan la magia. Eso es lo que decía la serie cuando vos empezabas. Ok, ¿esto era un equipo de cuántos integrantes? Uf, eran como varios. Seis o siete, sí, por mando. Sí, eran varios, pero los principales eran como cinco o seis, como dice Manuel, que obviamente era magia, ¿no? Pero espérate, pero ellos... porque ellos andaban como con unos bastones. Sí, con unos bastones. Y con un animal en la... Tanto... Sí, que era como la representación de ellos en la figura, como estaba... O sea, si Chuck fuese un visionario, sería un perro. Sí, y de taller. Depende, si es bueno... Es perro de taller. Si es malo, es alguna cucaracha o molusco. Ah, cosas así. Correcto. O sea, ellos tenían los poderes y los reflejaban en sus... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Como el emblema que tenía en el pecho. Como el emblema, y entonces aquí salía. Y algunos tenían el báculo que vos decías, que le daba un poder adicional, y los que no tenían báculo podían agarrar a vehículos que habían quedado como inservibles. Ellos los animaban. Y los vehículos estos casualmente tenían los mismos hologramas, como en las alas y cosas así. Entonces ellos podían sacar monstruos de cada vehículo. Es que sacaban monstruos, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, de hecho salía algo. La guerra era entre los caballeros espectrales, que eran los buenos, que eran comandados por Leoric, que era el que león. Estaba como de azul, que andaba de león. Tenía un báculo, que lo que le concedía el poder de la sabiduría. Ajá. Y si no sé si te acordás que para invocarlos tenía que hacer una rima. No, culera. Por ejemplo, para que Leoric activara el bastón de sabiduría, él tenía que decir secretos y susurros de una era destruida. Ordenó que renueven esta sabiduría. Y ¡pum! Te salía el gran genio y te daba lo que sea que tenías. Ahí me llegaba a hacer. No, sí tenía sus cosas buenas. Los juguetes ahora, vos los buscas en eBay. Es difícil. Los juguetes... ¿Cuánto cuesta un juguete de Visionaries? Están ponele que en condiciones regulares, ni sellados en caja ni matados, los encontrás entre los 35 hasta los $80. Pero completo, ¿verdad? Sí. Ahora, puedes encontrar en pedazos y los encontrás hasta en $5, pero despedazado. Ahora, si vos te acordás, vos que tuviste G.I. Joe, era un G.I. Joe más grande. Era un poquitito más grande. Era la misma idea. No, era la misma idea de un G.I. Joe, que era con el hule por dentro. Y lo todo mismito. Eso. Solo que ya obviamente con la presentación de los juegos y que traía el holograma, como decía Manuel, tipo los Transformers. ¿Se acuerdan cuando ustedes le hacían así al logo de los Autobots? Que cambiaba. Que era algo así, solo que es el que vos lo movías y se miraban... Como de tarjeta de crédito. Correcto. Igual el bastón. ¿Cuántas temporadas duró esa serie? 13 episodios, solo una temporada. ¿13? 13. Lo mismo que GoBots. Ve, que Orbots. Que Orbots. ¿Y tuvo final o no? No, esta no tuvo final. Como pensaron que iban a seguir. Pero ahí fue que no le gustó para nada a Hasbro lo que estaban metiendo estos. Entonces decidieron cancelar la serie. Pero la serie me imagino que no era exitosa para que la hayan cancelado. Es que el problema es que recordar que ahí tiene que ver mucho también, no solo el éxito que pueda tener una franquicia. Recordar que al principio lo estaban manejando como que hay que deshacernos de un montón de productos que tenemos acá. Correcto. Y lo que a ellos les ha dado durante mucho tiempo, ya yo les ha dado y les ha dado plata y les sigue dando. Sí. Entonces no podían dejar y seguir con una franquicia que les podía quitar, entre comillas, esa idea que tenían de G.I. Joe, ¿no? Sí. En realidad, eso era parte de la parte más importante del asunto. Lo fregaron. Un saludo para mi buen amigo, a Daniel Gandur. Yo no sé si son de él, pero mira lo que me mandó. Qué belleza, casualmente lo que estaba viendo. Ya, googleando. ¿Qué no, ese foto de eBay, culpame. Bueno. Sí, míralo, mira la voz y decime. Sí, ese es de eBay. Bueno, pero aquí están para que los mires. Pero sí están completos, fíjate. Yo dije, pocha, son de Gandur, dije yo. A lo sumo. A lo sumo le faltaban los cascos, porque algunos creo que traían cascos. Sí, traían cascos. O sea que no los tiene completos. No son de él. Él puso, son de Google. Dice. Ah, okay. Bueno. Súplele. Bueno, aquí puso, no son de Google. O puso, no, son de Google. Ahí es cuando la puntuación es importante, sí. Fíjate. No, pero qué brutal, ¿eh? Sí, no, fue una serie interesante en eso porque se miraba lo que era magia y que en ese tiempo todavía empezábamos a ver también lo que era Calabozos y Dragones, que aparecían magia y todo eso. Uh-huh. Es como que te relacionaba mucho y querías ver otro tipo de cosas que se mandaban. Ah, no, ya aclaró. No, coma, son de Google. Ah, bueno. Ahora sí, la honestidad ahora sí. Ahora sí, saludos para los seguidores a Gandur. De esta serie, pues qué bueno. Ahí te lo voy a pasar para que la mires, César. ¿Ah? Para que te acordes. Es lo suficientemente corta como para que la mires en una sentada. Y es buena, o sea, vos la ves y aparte de esta había salido otra serie que también es los mismos que eran como los mismos capítulos. Sí. Que eso lo vamos a hablar en otro capítulo. En otra sección. Bueno, ahí retrocedimos el cassette exactamente casi que como unos 20 años, ¿no? Más o menos, para los que se acordaron. Ya ahora vamos a música y ya regresamos con más aquí. No más. Como 30 años, hijo, pucha, estamos bien. Estágimos ahí. Pero cuando dijiste 85, 87. Sí, casi 27, 28 años retrasamos. Yo no miraba esto. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Seguimos aquí en la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que te puede dar el juego que tanto ocupas, el que necesitas a buen precio. Así que visítanos. Esto queda en calle entre finanzas y secretaría para que ustedes puedan comprar los juegos que querés. ¿Cuál es el que queremos? Darksiders. El 2. Y el de dos. Lucha Libre. El 2013. Ahí está, bueno, váyanse, ahí está barato. Así que le den a Alejandro que van de parte de la consola y lo van a a ver cómo es. Y nos van a saludar. Y lo van a saludar. Sí. Hasta ahí. Ah, gracias, van a decir. Sí. Pero lo pueden ir a comprar y gracias a ellos estamos regalando estos 5 juegos de PlayStation 3. Bueno, ahora llegamos a la parte de tecnología. Y lo vamos a combinar un poquito con la consola, propiamente dicho, porque. Ajá. No podemos negar el impacto que han tenido lo que son los smartphones y las tablets en el mundo de los videojuegos. Uh-huh. Muchos de estos, te estás ahorrando una platada en comprar un PSP nuevo, un Nintendo 10 nuevo, porque, por ejemplo, para ser específico, en el caso del iPad, en especial la 2 y la 3, corren unos juegazos que en realidad no tienes necesidad de nada. Sí. Puedes comprar juegos, puedes probar juegos nuevos, versiones como sin HD, uh-huh, gratuitas, y pues hay un pequeño listado que me gustaría dar que... Fíjate que es interesante para que lo... ¿Estos solo son para qué? Para qué. Pueden ser para iPod, iPhone o iPad. Ok. Sistema operativo iOS. Sí, sistema operativo iOS, pero yo se los recomiendo en iPad por el tamaño de la pantalla. Ajá, okay. Si ya tienen uno, pues es macanudo. Tenemos de varios géneros. Por ejemplo, uno de los que está causando sensación se llama Beat Sneak Bandit, que es para este tipo de gente que le gusta, por ejemplo, juegos parecidos a Guitar Hero. Ajá. Que son así como de ritmo y coordinación. Guitar Hero, se me ocurre Pump It Up, Just Dance. Ajá. Que vos sos como un ladrón que tenés que, como que vas escapando a la policía. Pero para escaparte, vos vas escuchando la música de fondo y como que vos vas escuchando el ritmo del tambor. Ajá. Boom, boom, boom. Entonces vos tenés que ir con el ritmo De los tambores. O sea, si vos te mueves muy rápido, muy lento, de eso, el juego no, o sea, vos te vas quedando atrás, entonces te vas siguiendo la policía. Entonces vos tenés que ir con ese ritmo. O sea, tienes que ir bailando prácticamente. Tenés que ir bailando al ritmo de la música para escaparte de la policía, de las... O sea, si la música es más rápida, obviamente puedes jalarle más, ¿no? Correcto. Ah, bueno. Por ejemplo, podés probar, si vos... Eso de los que les gusta la lucha libre, WWE sacó una versión, no sé si vos te acordás, en las maquinitas que habían aquí hace mucho, mucho, pero mucho tiempo atrás... Ahí en el centro. Sí, estamos viejos. Bueno, lo dijiste vos, no lo dije yo. Ajá. Había una maquinita que casualmente era de lucha libre. Ajá. Que vos jugabas con Hulk Hogan. Ajá. Y que era el más fuerte y salía el Macho Man, que no sé qué. Y que era súper retro y solo eran como uno o dos botones. Ajá. Pues hicieron una versión para los iOS. Pero ya te están trayendo, aparte de eso, ya te traen como los más actuales, los luchadores actuales. Entonces es bien interesante ver cómo se hubiera jugado un juego de lucha libre con los de los actuales. Correcto. Fíjate que es muy, muy, muy interesante porque nunca había visto algo así. El juego en sí es gratis. Todos estos juegos, los juegos que estás mencionando son gratis. Algunos son pagados, algunos son gratis. Por ejemplo, el primero, Beat Bandit, hay uno que es gratuito, que no viene como en Full HD, como el resto de los juegos. Ajá. Y el pagado sí viene con todos los Mickey, pues. Ah, ok. Pero vos lo puedes probar y muy, muy, muy adictivo. Y este de la lucha libre también es gratuito, como el paquete. Ajá. Principal. Si vos querés como comprar jugada de peleadores extra, tenés que pagar. Pagas una módica cantidad. En otro de esos juegos que... Disculpa. En otro de esos juegos que te puedo dar el ejemplo, está el de Avengers. Que habíamos hablado. Ajá, el anterior. Que nos enseñó Banner. Que empezabas con Capitán América, con Hulk. Empezabas con Hulk. Ajá. Y era gratuito. Y ahora estás con... Acaba de salir el de Capitán América. Ah, ya solo. Pero ese es pagado, el de Capitán América. El de Capitán América ya es pagado. Pero el otro no, ¿verdad? El que salía de los Avengers, no. El que... Es que no, al principio solo salía Hulk. Y pues, tenías que comprar los demás para... Tenés que ir comprando los demás para terminar la experiencia de Avengers y eso va a terminar con, me imagino, que algo que tenga que ver con la segunda película. Pero fíjate que estaban baratos. Yo creo que estaban como a... Bueno, baratos. Entre que 99 centavos. No, eso no. Hasta 5, hasta 4.99 los he visto yo. No, yo los he visto... Bueno, por ejemplo, ese que vos mencionabas de Capitán América, yo ese lo vi a 6.99. Bueno, que también. O sea, $7. O sea, me imagino que acaba de salir. Sí, oye, ahorita creo que está a 5. Vos que estás metido en eso, te pones a comprar juegos a cada rato en tu teléfono, cuando miras un juego caro que se mantiene por semanas, es porque, bueno. Es correcto. Pero les bajan, o sea, vos tenés que esperar. Es correcto, hay un tiempo que le tenés que estarte metiendo constantemente y de repente miras, ya le bajaron $1. Ya van para abajo. Entonces, por ejemplo, el FIFA. El FIFA es de los más caros. O el Grand Theft Auto. Ajá. Uy, sí. Y eso te estaba hablando de $15, $30. No, pero en el iOS te cuestan, bueno, el más que yo he visto son $7, lo más. Y ya ahorita los FIFA, por ejemplo, ya están costando $3, $4. ¿Nunca lo bajaste para probarlo ahí? No, nunca lo bajé. No, porque no me hallo. Ese tipo, a mí me gusta el jugador clásico, o sea, control en la mano, en la consola y darle. No me gusta. Hay otros juegos que sí me llaman la atención. Por ejemplo, estaba viendo... ¿Cómo se llama el juego que tenés vos, que bajaste? Ah, ese es muy bueno, se los recomiendo para sistema operativo. Bueno, está para todos, Android, iOS. Uh-huh. El de Icon Pop Quiz. Ah, como eso aquel que jugamos en el Sisu. Exactamente. Qué buenísimo. Es brutal ese juego. Y para llamarnos idiotas, nosotros buscar. Es brutal, porque le ponen, por ejemplo... Categorías, por ejemplo, identifique el famoso. Entonces le ponen una caricatura de alguien famoso, usted lo identifica, ¡pum!, le da puntos. Y si usted es gratis. Tenés también la categoría de películas, series de televisión. Y mira, para así como post Super Bowl, ese tipo de juegos son increíbles. Sí, ese es como aquel juego que antes. A mí me late, es que el juego que jugábamos cuando no teníamos consola nosotros era aquel que vos hacías muecas y tenías que averiguar qué película. Ah, más o menos. Solo que ya estés actualizado y correcto. Sí, te ponen el dibujo. Bueno, quiero terminar mi listita así a la carrerita. Con dos juegos que a mí en lo particular me llaman la atención, también tienen muchos cosas positivas, mucho review positivo. Ajá. Uno se llama Mirror's Edge, que es, en particular, no sé si estás familiarizado con el concepto del parkour. No. Que es cuando vos miras a unos tipos en la calle como que van saltando obstáculos entre los edificios, en los tejados. Sí. Entonces sacaron un simulador, por si vos querés conservar todos tus dientes, pero querés disfrutar de la experiencia. Ajá. De la experiencia en sí. Entonces, este Mirror's Edge es como una versión 3D. Ajá. En primera persona. Es como que vos estuvieras jugando, qué sé yo, un Doom, un Call of Duty, pero que tu misión, en vez de matar a gente con un ametrallador, es como ir viendo cómo te vas a ir saltando los techos para caer de la manera más estrepitosa y flashy posible. Y también quería cerrar con uno que se llama Spell Tower. No sé si... Vos has jugado un juego que se llama Scrabble, que vos te dan como que empezás a agarrar letras como de una pila y vos tenés que formar palabras con las letras que vas agarrando. No, ese no, fíjate, no lo he visto. ¿O vos? No, he jugado. Bueno, es muy famoso el Scrabble, que vos tenés que ir como agarrando letras y formás palabras. Sí, es claro. Y que va con el puntos. Juego de mesa. Correcto, con un juego de mesa. Sí. Y también, no sé si has jugado Jenga, que es como torre de madera que vos vas sacando las piezas haciendo... Cuando estábamos en la potra, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Bien pues, borrachos. Spell Tower... Es más divertido. Spell Tower es un juego que combina las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Vos vas formando una torre con las palabras que vos vas escribiendo a la velocidad que vos podás en el juego. Entonces, dependiendo del tamaño de la palabra, es mucho más grande la base. Entonces, vos puedes ir haciendo una torre mucho más alta. O sea, ¿combinaron esos dos juegos? Combinaron los dos juegos en uno solo. Así que si a vos te gusta, así como de eso, de meterte a las palabras difíciles... Y te gustan los retos, te los recomiendo. Está bien. Así que si usted tiene su tableta, bueno, su iPad, su... Me imagino que van a los su iPhone. Bájelo. No, van a Infinity Blade, que si usted tiene un iPad 2 en adelante, bájelo, porque es un juegazo increíble. ¿Cuál? Infinity Blade. Ah, okay. Es una especie de RPG. Muy, muy, muy bueno. A ver, ¿te parece si escogemos yo solo al ganador el día de hoy? Escojamos, porque no hay mano santa. Qué montón de números. Nunca ha sido santa. No, ya está casado, se supone que es santo. Ajá. Número 19. Es para Suyapa Caballero. del 98855757 tarará, tarará. De aquí así o de allá. Ya, usted, el premio tiene que pasar por Tecnomundo. Vente aquí. A partir de las 12 en adelante. Tiene hasta el sábado para que lo pueda reclamar su premio, si no va a pasar al mouse. Si no me lo viene a dejar. ¿Suyapa qué? Suyapa Caballero. Ok. Así que felicidades por esos 5 juegos de PlayStation 3. Manolín, ¿algo más? Pues no mucho, pues esténse pendientes que ya viene la temporada en la que empiezan a salir juegos a lo loco. Bueno, casualmente después de los Oscars. Después de darse el gusto en el cine, ya nos vamos a empezar a dar otra vez gusto en los videojuegos. ¿Cuál es el juego que estás esperando para este 2013 ahorita? Pues para el 2013, uno. No es urgencia para mí, pero quiero ver en qué termina lo de Assassin's Creed. ¿Cuándo sale? Se supone que sale como en junio. Ajá, ¿y el otro? Y el otro, quiero ver lo que hace 2K con la franquicia de WWE. Me llama bastante la atención. Está bueno. Bueno. Perfecto. Despedimos la consola, señores, gracias a Tecnomundo, y regresamos con Rock and Pop Interactive. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.